La gente no se da cuenta de las repercusiones que pueden tener en la vida de los niños. Los niños están escuchando. Los niños están viendo lo que pasa. Y hay veces que incluso cuando son muy pequeñitos y pensamos que no se han dado cuenta, las consecuencias van a aparecer más tarde. Porque definitivamente deja graves consecuencias. Es un trauma el que dejan los niños. Y sabemos que estas situaciones intensas que tienden a poner tan tensos a los niños espantan y afectan su desarrollo en términos de aprendizaje, de concentración, el desarrollo de su sistema nervioso en total y, claro, su aprendizaje sobre cómo relacionarnos y cómo, cuán seguro es el mundo, etcétera. Efectivamente, cuando un niño está viendo, una niña está viendo lo que pasa entre mamá y papá, están internalizando qué es lo que pasa. A veces incluso se echan la culpa de lo que está pasando. Y no cuentan a veces lo que está pasando, pero viven en ansiedad. En ansiedad. Y esos cerebritos están produciendo más cortisol y esas hormonas que en verdad hacen mucho daño, hacen daño físico, emocional y, como hemos dicho, de muchos tipos. ¿Qué añade, doctor William? Bueno, yo vengo trabajando en este tema por los últimos 20 años o quizás un poco más. Y acabo de publicar el libro sobre violencia doméstica con esa experiencia. Pero después de estos estudios y de participar en diferentes mesas redondas y charlas y programas tan importantes como el suyo, doctora Marisol, nuestro. Yo creo que hay algo muy importante y es determinar cómo va a funcionar la prevención con los niños. Y para eso tenemos que trabajar legalmente para determinar más claridad sobre los dictámenes de un juez sobre alejamiento, también sobre los departamentos de niños y familia y cómo la policía va a funcionar ante una denuncia. Generalmente lo que ocurre es que cuando existe una denuncia, la policía llega, se lleva a la mamá, los niños los separan, los llevan a lugares separados y entonces el abandono es total. Y esto es en el caso, por ejemplo, estamos generalizando, pero un ejemplo típico, bastante común, en lo cual la mamá es la víctima, pero aún así la separación de los niños puede ser de ambos padres. Antes de continuar, porque doctor William, usted nos está adelantando de que ciertamente es una responsabilidad compartida y no solamente tiene que ver la familia directamente impactada, es responsabilidad de todos y se involucran otros sistemas que a veces complican la cosa, tanto los sistemas de legales y de la policía, pero lo bueno es que también se involucran los sistemas de apoyo social, de apoyo psicológico, y vamos a hablar de eso también, de lo que le podemos ofrecer, porque idealmente prevenimos, pero si ya está ocurriendo, identificamos, detenemos, intervenimos para sanar. Porque hay esperanza, esto es terrible, pero hay esperanza, hay remedio, así que no pan del cúnico, como decía el Chapulín. ¿Y qué tal si empezamos a hablar, antes de lo que arreglan los teléfonos para recibir llamadas, sobre algunos de los tipos de recursos? Sabemos que en cada condado, ciudad, estado, puede ser un poco diferente, pero ¿qué tipo de ayuda? Porque es diferente lo que se ofrece en los Estados Unidos de nuestros países de origen. Por ejemplo, ¿empezamos, Perla? Sí, también sí quiero recalcar que sí hay mucha colaboración dentro de los diferentes departamentos y sistemas que se involucran cuando hay situaciones de violencia doméstica. Entonces, particularmente en el condado de Santa Clara, sabemos que existe en más del 50% de los casos donde hay violencia doméstica, también hay abuso de niños. Es importante que todos esos sistemas que trabajan con las familias trabajen juntas, como el Departamento de Protección de Niños, agencias de violencia doméstica y la policía también. Importantísimo, importantísimo, que todos juguemos un papel. Perdón. ¿Doctor William? Sí, el tema es que lo que dice Perla es exacto, pero no es estándar en todos los estados o en todas las ciudades. Desafortunadamente, no hay un entrenamiento bueno con la policía, que es quien primero actúa cuando recibe una denuncia o un llamado. Y quizás esa homologación es una de las primeras que debemos hacer. Para que sea más uniforme y que sea de una manera más responsable, más segura, porque muchas veces ya estamos intimidados por la violencia y a veces nos intimidan los sistemas porque no sabemos si se va a empeorar la cosa, si se involucra inmigración, etcétera. Esto es un tema complicado, familias, la violencia intrafamiliar, doméstica, familiar. Traiga sus comentarios, consejos, consultas. ¿Viene el cortecito o ya podemos entrar la primera llamada, Marco? Regresamos enseguida. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Y corregimos al anunciador, el teléfono de hoy es 415-328-4786. Estamos dedicando el programa a conversar sobre la violencia doméstica, que tanto daño hace a nuestras familias. Familias, Martin Luther King dijo que la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos dice la primera llamada? La voy a poner al aire aquí. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí. Griselda, bienvenida a Nuestros Niños. Hola, buenos días. Oh, qué bueno que pudimos conectar. ¿Con comentario, consejo o consulta? Pues un comentario. Uh-huh. Pues que sí, la verdad que los... ¿Cómo se dice? Cuando hay problemas entre familias, cuando hay violencia doméstica, sí afecta, pero también afecta cuando se mete CPS. Le digo porque a mí ya me pasó una vez. O sea que se involucró CPS, o ahora se llama CFS, la organización, la agencia de servicios sociales responsable de proteger a los niños cuando se involucra. A veces las cosas no resuelven, parece en su caso como usted hubiera deseado. ¿Quiere dar por ejemplo? Pues el comentario es que a veces por parte del padre, uh-huh, el padre quiere inventar cosas a veces, qué sé yo, para meter en problemas a uno cuando hay la violencia, ¿me entiendes? Mm. Ese es el problema. O sea, cuando está la violencia, el padre se va por ese lado. Así que en el caso en que es el padre el que maltrata y se siente acusado o es acusado, a veces puede decir cosas que no son ciertas, que también entonces perjudican al otro padre de familia, por ejemplo, la mamá, y obviamente entonces puede hacer una investigación para ver si hay abuso infantil. Y es difícil a veces para los sistemas figurar cuál es la realidad, ¿no? Los datos, los hechos de las opiniones o de lo que pueda ser falso, mentiras para tratar de cambiar la situación. A ver qué responde los ejemplos y felicidades. De Griselda por atreverse a compartir eso. ¿Asintieron al escuchar lo que dijo en carne? Sí, yo lo entiendo porque yo trabajo en el programa de Vivienda Transicional y vemos muchas madres que están lidiando con el sistema porque se las ha acusado de ciertas cosas que no eran ciertas en la relación y después se encuentran con que a veces pierden custodia, con que el sistema legal de repente les dicen cómo tiene que vivir su vida, se hace muy difícil. En lugar de sentirse protegida, refugiado, se siente más escudriñado o criticado. Y con miedo de perder a sus hijos. Intimidado. Ese temor. Y eso es aquí y allá. Perla, ¿qué dice desde su parte? Sí, y por eso quería yo, por eso hice el comentario anteriormente, que es tan importante que trabajemos juntos con todos los diferentes departamentos o sistemas que entran en las vidas de las familias que son afectadas por la violencia doméstica, porque parte del trabajo que hacemos nosotros es abogar por estas mujeres que han sido victimizadas para que no las vuelvan a revictimizar a través de quitarle a los niños o hacerlas vivir una vida que parece que todo lo que hacen es atender citas, mm-hmm, y se le pone todo el enfoque desafortunadamente a la mujer, ¿qué estás haciendo tú para proteger a tus, mm-hmm, hijos? En vez de enfocarnos en la persona que es la persona agresiva que está en ese hogar causando todas esas dificultades. Qué buen punto. Y la verdad es que todos los partidos, como dicen, merecen y necesitan la atención, tanto a la persona que abusó como a la persona que fue víctima, tanto a los niños que quizás fueron testigos y presenciaron. Dr. William, esto tiene que ver con lo que usted estaba adelantando en cuanto a lo son diferentes en los estados, pero ¿qué le diría a mamás como Griselda, sea en la Florida o en otras partes del mundo? ¿Dr. William? Sí, aquí estoy. La primera sugerencia es ver de qué manera la mamá puede funcionar con los niños sin crear más violencia. Porque el problema es que el 70% de las fatalidades se producen cuando la madre, por error o por tratar de defenderse, menciona que se va a ir. Entonces, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo recién, creo que Perla, y es que tenemos que tratar de hacer reuniones con las distintas agencias del gobierno, tanto federal como estatal, y locales, para ver cómo logramos estandarizar los resultados. Porque es cierto, la mujer recibe todas las citas por cumplir, pero el hombre, el maltratador, el victimario, no recibe siquiera la orden de recibir terapia. Y volvemos a lo mismo, hay diferencias por estados y demás, pero un buen punto. Y los niños, volvemos a los niños, que a veces se asustan más cuando la situación se hace más pública o cuando se revela el abuso, la situación de violencia en el hogar, porque se sienten que entonces van a ser abandonados, que pueden perder a los padres. Acordémonos, aun cuando hay abuso, los niños tienden a amar y necesitar a los padres, y a veces sienten que tienen que proteger aun a quien ha victimizado a claro, a padre de claro familia. Totalmente cierto. Familias, este es un tema... ¿Perdón? Y lo primero que sucede o que ocurre es que el Departamento de Niños y Familia lo que hace es sacar del entorno familiar al niño, quien se siente totalmente ultrajado, abandonado, porque por un lado un padre que abusa y por otro lado una madre que abandona. Así que no seamos parte de añadir violencia o temor o maltrato a la experiencia de estos niños. Pronto vamos a hablar sobre una campaña que pensamos que va a ayudar mucho a esas familias. Creo que ya la tenemos en la línea. Pero Encarni, ¿quería añadir algo? Yo quería decir que lo que está diciendo el doctor es cierto, pero no podemos pensar en eso como en una generalización. Porque honestamente, eso no pasa en la mayoría del tiempo. Lo que yo he visto que pasa es que cuando estamos hablando de prevención y de servicios, hay servicios de prevención. En el momento que los niños están en la escuela, los niños pueden estar hablando con un counselor. Cuando las madres están pasando por este abuso, hay líneas de ayuda donde pueden estar llamando por teléfono para descubrir si es lo que está pasando en su casa y si lo que está pasando es el abuso. En esas líneas de ayuda ofrecemos información legal, médica, todo tipo de información. Ofrecemos grupos para la comunidad donde la gente puede ir y hablar con otras mujeres acerca de lo que les está pasando. Hay mucha información. Y por lo menos en esta región de California también hay servicios para el hombre que maltrata, tales como a través de POCOVIS, SEVIM, en San Francisco, en Richmond, en San Rafael. Hay grupos para hombres, a veces mandados por la corte, en los cuales la verdad he visto transformaciones y sanaciones admirables. Aparte de la psicoterapia que muchos necesiten, acordemos, muchas veces este acto violento es parte de un ciclo de observación y de ellos haber sido víctimas también de niños, y queremos que pare aquí, que pare en esta generación, familias. Por eso, parte de la campaña ¿Cómo quieres que te recuerden? Está en tus manos, tiene la intención de detener esto. Y para esto vamos a pasar a la portavoz, la cónsul de prensa del consulado mexicano aquí en San Francisco. Nos va a acompañar para hablar de esta campaña. Impactante, la verdad. Vamos a poner uno de los anuncios de servicio público de la radio, pero le están poniendo en todos los medios y quiero que nos digan sus propias palabras. Aquí la acomodamos. Adelante, está lista ya Gabriela Márdero. Hola, ¿qué tal, Marisol? Amigos, muy buenos días. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, los escucho muy bien. ¿Ustedes a mí? Sí, ya está en el aire. Ok, perfecto. Muchas gracias por tenernos en su programa en esta mañana de domingo. Nuestro programa. Es nuestro programa, nuestros niños, es suyo también y todo de nuestros radioescuchas. Cuéntenos de esta campaña, ¿cómo quieres que te recuerden? Pues mira, Marisol, fundamentalmente esta es una campaña enfocada a la prevención de todos estos sucesos que ustedes han estado narrando desde que comenzó el programa. Queremos enfocarnos justamente en evitar que las familias lleguen hasta ese punto. Entonces, el consulado, quien dicho sea de paso, te comento rápidamente que desde el año 2009 tiene un programa permanente de atención a las víctimas de violencia doméstica. Esto nos hizo, bueno, como darnos cuenta de que es necesario sensibilizar a las mamás, a los papás, a todos los integrantes habitantes de nuestra comunidad acerca de los efectos tan negativos de este problema en nuestras familias. Entonces, justamente con esta intención, es que se creó la campaña ¿Cómo quieres que te recuerden? Está en tus manos. Y justamente el nombre de esta campaña tiene mucho significado, porque está en nuestras manos dar un golpe o dar amor, dar apoyo. Y cómo quieres que te recuerden es justamente qué memorias le vas a dejar a las personas que más quieren, que quieres que son tus hijos. Ciertamente. Esto va a tener una... Perdón, no, ¿sí? No, que me pareció brillante, brillante recordarnos eso. Está en nuestras manos y enseñarle a los niños que las manos son para trabajar, para jugar y para acariciar y abrazar y echarnos una mano, no para lastimar. Exactamente. Justamente esa es la esencia de la campaña, que va a tener una duración de 2 meses. Comenzó a finales de septiembre. Y bueno, como lo comentabas, está en los medios de comunicación. Y lo que queremos hacer es llamar a la sensibilización, a la conciencia y sobre todo un aspecto muy importante es proporcionarle a las personas recursos en español en donde puede solicitar ayuda si detecta que está viviendo esta clase de problemática. Tanto si eres mujer como si eres hombre. Por eso es que está colaborando con nosotros POCOVI, que es el programa de hombres contra la violencia intrafamiliar. Está colaborando con nosotros Women Inc. para asesorarnos en la parte de las mujeres. Y la Red Latina, esta organización de 30 instancias que llevan muchos años trabajando este tema en el área de la Bahía. Entonces, como puedes ver, pues nos allegamos de los expertos en el manejo del tema para que justamente ellos le hablen a la comunidad acerca de este problema y qué pueden hacer para solucionarlo y que no termine pues dividiendo a nuestras familias, separándolas irremediablemente y causando heridas que puedan durar toda la vida. De eso se trata. Pues le agradecemos mucho en nombre de toda nuestra comunidad y de las familias que gracias a mensajes como estos les va a caer el 20, como dicen, o se van a tomar la valentía de identificarse y de pedir ayuda, o de echarle una manito a la comadre, a la vecina, a los amigos, y vamos a ponerla, pero le vamos a advertir a nuestro público que este pedacito que vamos a poner luego de este mensaje es... ¿No está listo el PSA? Sí. Es fuerte porque es una dramatización de una situación que es triste. Vamos a escuchar voces donde hay violencia, así que se lo advertimos en caso de que prefiera cortar este minutito o preparar a quien esté escuchando, tanto por la radio por la televisión, está este mensaje. Está en cada día trabajas duro para darle todo lo mejor a tu familia. ¿Y luego? ¿Dónde está la comida? Mi amor, por favor. ¡Cállate! ¡Suéltame, hija! ¡No, por favor! ¡Cállate! ¡Suéltate! ¿Por qué maltratas a los que más quieres? ¿Cómo quieres que te recuerden? Está en tus manos. Campaña de Prevención de la Violencia Doméstica. Consulado General de México en San Francisco, en colaboración con Woman Inc., POCOVI y la Red Latina. Ya ven lo que les aviso, siempre me erizo. Ustedes se hicieron presentes en el evento Si Se Puede contra la Violencia Familiar en San Francisco, el consulado mexicano con estos mensajes. Antes de despedir la señora Gabriela Márdero, ¿qué le dice a nuestra audiencia y dónde pueden conseguir, por ejemplo, copias? Porque sabemos que en el sitio web están todos los recursos. Así es, esa es una muy buena pregunta, te la agradezco mucho, Marisol, porque justamente este PSA, como los comerciales de televisión y el material impreso, pueden ser descargados, como todo el mundo ahora ya nos estamos acostumbrando a esto del internet, en la siguiente dirección electrónica, donde además quiero invitar a las amigas y amigos que nos escuchan a que ingresen, porque está ahí el calendario de actividades que conforman la campaña. Entonces, la página web es www.comoquieresqueterecuerden.com, que es justamente el nombre de la campaña, ¿Cómo quieres que te recuerden? Entonces los invitamos a que visiten periódicamente nuestra página, hay material muy interesante, material descargable y sobre todo la actualización de las actividades que vamos a estar realizando en la campaña. Exacto, para que nos unamos todos, así que muchísimas gracias. También, como dije, en el sitio internet y en este folleto por escrito tienen el video, tienen los mensajes por audio y también tienen unos recursos específicos de a dónde ir según su área, aparte de consejitos para la persona que está abusando, tanto como la persona que está siendo abusada, de una manera muy clara, así que informémonos, que de eso se trata. Ay, pues muchísimas gracias, adelante, nos tocan las voces de nuestra gente. Y queremos oír de vuelta cómo el doctor William y las invitadas presentes responden a campañas como estas, porque pensamos que es una de las maneras de que llegue el mensaje. Y ahora, voces de nuestra gente. la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. El consejo que yo le doy a todas las madres, que no los quedemos calladas, porque nosotros entendemos bien cuando hay una violencia, pero no la queremos aceptar. Estemos alerta porque es preferible crear a los hijos uno solo que viendo malos ejemplos. Porque a los hijos sin padres se pueden crear toda vez que uno tenga la intención de ayudarle a sus hijos para sacarlos adelante. Porque hay veces que uno, porque la gente no diga, está aguantándole al hombre. Por temor a quedarse uno solo, pero al final los afectados son nuestros hijos y nosotros también. Pues yo quisiera decirles a todos los niños, si ellos ven que sus papás están viviendo violencia doméstica o que no viven a gusto, que se lo digan a su mamá. Porque a veces los mamás pensamos que le estamos dando a un papá o que estamos viviendo felices en pareja, pero si uno está peleando, está uno enojándose cada rato, gritando, eso no es vivir bien en la familia. Entonces tenemos que decir, hijos tienen que hablar con sus mamás y a sus papás también, decirle que no están felices, que necesitan un cambio y si es mejor estar separados y viéndose de vez en cuando feliz, es mejor. Yo quiero poner una alerta a las mamás sobre los hijos, que a veces estamos pasando por violencia doméstica y a veces no hallamos la puerta, pero nunca hay que cerrar esa puerta, hay que buscar, siempre hay una puerta por donde salir. Nuestros hijos son los beneficiados porque mientras ellos estén bien, nosotros también vamos a estar bien. Y cuando hay una violencia entre parejas, los adultos somos los que tenemos que solucionar esos puntos, que son muy importantes porque no tenemos que involucrar a nuestros hijos y nuestros hijos van a estar mejor. Aunque no tengan el papá, es suficiente que la mamá sea responsable, que sea con ellos, dándoles el apoyo, el cariño, y es mejor estar separados que estén bien nuestros hijos. Hay muchas miles de formas de cómo ayudarnos y de cómo darles ese apoyo a nuestros hijos sin la ayuda del papá. Yo sobresalí con mis hijos y estoy orgullosa de que hoy ellos los escucho orgullosos de mí, de siempre estuve yo con ellos, aunque no tuvieron el apoyo del papá. Y pues yo se los recomiendo que no nos quedemos ahí, que salgamos de todas estas situaciones que son difíciles, pero tenemos que tomar como madres la decisión de apoyar a nuestros hijos. Ciertamente, los estudios demuestran que, como dice el refrán, mejor solos que mal acompañados. Los niños que viven en situaciones de violencia familiar tienen más dificultades que aquellos cuyos padres no conviven, pero se llevan de una manera con respeto. De eso se trata, familia. Ejemplos de respeto, sean juntos o separados. A ver qué responden nuestras invitadas. Vamos a tomar más llamaditas luego. Por ejemplo, no dije que a Griselda le vamos a mandar boletos por haber llamado y participado. Y aquí, ¿qué les pareció el anuncio de servicio público? ¿Cómo quieres que te recuerden? Estas voces que nos dieron estas valientes mujeres. ¿Empiecen, Carney? Sí. Me parece una campaña muy, muy importante. Estos días hay tanta información. Cuando hablamos de prevención, de información, de intervención, hay tanto. Pero yo creo que la pieza que todavía está perdida es que necesitamos hacer que los hombres colaboren. Porque la mayor parte del tiempo es los hombres haciendo la violencia doméstica y después llevamos a las mujeres a refugios. Pero si los hombres piensan, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Verdad? Yo creo que ellos no van a querer ser recordados así. Me imagino que querrían ser recordados como unas personas que son amadas. Entonces ellos tienen que tomar el primer paso y parar la violencia. Ellos. Y ayudar a otros hombres a hacer lo mismo. No, ciertamente, si ven el video en comoquieresquetecuerden.com, tienen varios videos y se ven a los papás acariciando a sus niños, los papás llegando a casa y los niños se alegran porque ven a papá abrazando a la mamá y quedándose a jugar con ellos, o en el autobús cargando al bebito, pero mostrando ternura en lugar de lo que queremos evitar. Perla, estaba usted también impactada. Sí, y también, como dije anteriormente, es algo tan difícil porque muchas veces le ponemos todo el enfoque en qué va a hacer la mujer, cómo va ella a solucionar este problema tan grande, y hay tantas barreras que tienen que sobrellevar las mujeres, particularmente cuando estamos hablando de las mujeres latinas y las que no son documentadas. Un 30% de las mujeres con las que trabajamos son mujeres que no son documentadas de México, de Centroamérica, de América del Sur. Y es tan importante saber cuántas barreras te tienen que enfrentar para buscar ese apoyo para poder llegar a una vida donde no hay abuso. Y quiero darle las gracias al Consulado de México porque sí han proveído apoyo a muchas de las mujeres con las que hemos trabajado, apoyo no solo emocional, pero también apoyo económico algunas veces. Entonces me encantaría que si hay mujeres ahorita en audiencia que tienen preguntas acerca de si mi situación, si no estoy aquí legalmente, qué tipo de apoyo hay, me gustaría mucho poder contestar sus preguntas. Cómo no, sí, veo que tenemos varias líneas ya ocupadas, pero hace tiempo que no vimos del doctor William. ¿Alguna reacción a las voces de nuestra comunidad o al anuncio de servicio público, doctor William? ¿Nos escucha, doctor William? No quiero tomarme demasiado tiempo, porque hay muchas cosas que oír también, pero fíjese, la consecuencia de un estudio que realizamos en San Luis, Missouri, y que es parte del libro que se publicó, informa que la mayoría de los hombres violentos no son por causa de ira, por causa del alcohol o las drogas. Es personality disorder. Son desórdenes de la personalidad, que por lo tanto es muy complicado hacer que ellos entiendan. Y es mucho más complicado y muy costoso proveerle tratamiento psicoterapéutico. Por eso es que al inicio del programa yo hablé mucho de prevención, porque es lo que más necesitamos, sobre todo porque el anuncio que oímos del Consulado de México me volvió a la mente un proyecto que tengo de hace mucho tiempo, y es crear una voz uniforme en el mundo hispano sobre la violencia doméstica, que pueda ser educadora tanto en las escuelas como en los servicios médicos, como en todos los lugares que tienen que ver cuando una mujer llega o a la escuela o a un servicio médico y se descubren hechos de violencia. Ciertamente, herida. Ciertamente hay mucho por hacer, de prevención, tanto como sanación, y en verdad es multifactorial, muchas causas, muchos factores y muchos tipos de personas y circunstancias que a veces se manifiestan en la violencia familiar, así que lo importante es todos actuar desde nuestra posición. La llamadita que estaba, la que llegó primero, Marco, pasamos a la primera que llevo un rato esperando. Bienvenida a nuestros niños, ¿quién nos habla? Adelante, ¿es Adriana? Sí. Oh, ya está al aire. Gracias por esperar. ¿Qué nos dice, comadre? Sí, buenos días. Buenos días. Sí. Ya está al aire. Escucha el teléfono, no escuche la radio, que no van sincronizados exactamente. Sepárese de la radio y hablemos por teléfono, que sale en unos segundos lo que usted dijo. ¿Te pregunta, comentario, perspectiva? Sí, mi comentario mío es de que, pues, en otras las mujeres, las latinas, digo, yo me he dado cuenta que hay más la violencia doméstica. Mi caso mío, yo pasé por violencia doméstica, pero yo siento como una de mujer puede buscar ayuda y como enfocarse para salvar a su familia, porque era mi familia que él era así de poco la violencia, pero yo decidí buscar ayuda, terapias, y él se... porque hay veces otras mujeres... nos alteramos y cometemos que ellos hagan también y se alteren también. Qué buen punto. ¿Cómo buscar apoyo para no convertirnos nosotras también en agresoras? Porque a veces... Exactamente, porque hay momentos, puntos que uno llega a veces ya a querer agredir a ellos, obviamente. Sí, y también como dijo una de las mamás que comentaron en el segmento grabado, a veces decimos que las mamás no bueno, que están solas, no estamos solas, y a veces decimos aguantamos por los niños. Cuidado, esa no es la razón ni excusa, eso no funciona. ¿Perle va a decir algo? Bueno, yo quería decir Carly. Algo. Hay mujeres que abusan, pero yo creo que el caso de lo que está hablando ella es de que hay veces que uno no puede evitar una reacción si alguien le está abusando, y eso lo llamamos defensa personal. A veces, si alguien te está agrediendo y de repente ya está a un punto donde te estás defendiendo porque podrías perder tu vida, eso no es que estés agrediendo, eso se llama defensa personal. Valga la aclaración. Quizás a lo que se refería, o por lo menos lo que me refería yo, es que a veces cuando se nos maltrata a nosotros, terminamos por falta de, por frustración, maltratamos a los niños o a la mascota. Y eso hablamos de la tan violentos mundos que estamos viviendo y la violencia en el hogar las vemos de muchas maneras, pero no, ciertamente, valga la aclaración, la víctima de abuso y maltrato nunca es responsable si defendiéndose también, claro, que saca, causa algún ojo morado. ¿Qué dice Perla? Sí, por eso al principio quise aclarar y dar la explicación de la definición de lo que es la violencia doméstica y cómo en el centro de la violencia doméstica está este poder y control. Entonces, una circunstancia donde alguien se defiende o de alguien está en peligro o porque tiene una reacción, como seres humanos tenemos reacciones, eso no nos hace la persona que es el agresor, es la persona que tiene demostrado ese patrón y que tiene el poder y control dentro de esa relación. Eso. Y de hecho, eso se lo vamos a mandar. Todo el que llame hoy va a recibir unos folletos informativos, inclusive esa famosa rueda, porque igual que está la rueda del poder y del control, está la rueda de las relaciones igualitarias, las relaciones sanas. Y por cierto, tengo entendido que el Centro para la Paz Doméstica tenía también un CD en español que hablaba de eso mismo, identificar nuestra relación para ver cómo puede hacerse más sana o qué hacer si ya no tiene remedio y por ahora necesitamos una separación. Nosotros tenemos un CD en español, en inglés, y ahora tenemos un proyecto que estamos trabajando con los jóvenes, porque nos estamos dando cuenta de que hay mucha violencia doméstica entre los teenagers, entre los adolescentes. Y ciertamente, lamentablemente, alguna de la música popular que ellos escuchan denigra a la mujer o glorifica la violencia comunitaria, tanto como entre las parejas íntimas, y tenemos que darles un ejemplo y unas instrucciones muy claras de lo que es aceptable y lo que no. Sí, ciertamente, mientras más temprano, mejor mandar estos mensajes. Gracias por su comentario. ¿Sabe qué? Todas las mamás que están llamando, le vamos a mandar boletos, ya sean para el Curiosity, para el Exploratorium, para el Acuario de Monterrey, el Centro Cultural La Peña, el Behavior Discovery Museum o nuestro nuevo aliado, que es el Museo de Arte de San José. Y aquí lo vamos a acomodar en el espacio de los anuncios comunitarios, su representante, Mónica Ramírez Montagut. Ella la estamos poniendo al aire ahorita. ¿Nos escucha? ¿Aló? Adelante, ¿con quién hablo? No, ese es el doctor. Marco, parece que está grabada. ¿Estamos listas para Mónica Ramírez Montagut? Sabemos que el Museo de Arte de San José, que nos está donando boletos para nuestros radioescuchas, lo vamos a acomodar ahorita. A ver qué tal sale ahorita. Parece que no. Vamos a tratar luego. Sabemos que también tenemos un pedacito de la canción Malo, tenemos las guías sobre el tema de hoy y recibimos sus llamadas. Déjelos en la contestadora si no lo recibimos ahorita, que estamos teniendo desafíos técnicos. Pero entre los daños también que causa a los niños, para ser más específicos, tenemos que los niños que están expuestos a violencia familiar, los niños que ven ese ejemplo en casa, los niños que son testigos, a menudo experimentan tristezas y depresión, iras y agresión, temores y preocupación, pesadillas y más riesgo de involucrarse en pandillas. También en su desarrollo emocional y social y en su desempeño escolar hay retrasos o hay problemas. Esto tiene un impacto amplio, así que hay que, la responsabilidad es identificarlo o pararlo y sí, sanarlo si no ha habido. Hay terapias, hay grupos de apoyo. Denos algunos de esos ejemplos porque sí queremos dar esperanza a nuestras familias. En Cardi, definitivamente, por ejemplo, hay terapias. Yo creo que lo más importante es cuando los niños están en la escuela, el equipo de la escuela, sobre todo las consejeras, van a notar normalmente que hay un problema. Es muy importante hacer lo que le dicen un screening para saber si hay ese tipo de problema en la familia. Y las consejeras de las escuelas normalmente van a hablar con la mamá y van a hacer un seguimiento y van a ofrecer terapia para la familia. Muy importante. La terapia familiar, ahora quedemos no claros. No envolviendo al abusador. Exacto. Los estudios demuestran que no ayuda tratar de hacer terapia de pareja cuando hay la situación de abuso. Cada cual tiene que hacer su trabajo individual. Y claro, quien esté responsable de los niños, ayudar a los niños también a tener su recuperación. Y cuando hablamos de niños, estamos hablando ya hasta los adolescentes también, que a veces nos pensamos que están grandes y, no, todavía ocupan esa ayuda. Por ejemplo, en el área de Sur, Perla. Bueno, quería también mencionar que ha habido varios estudios, uno que hay una iniciativa que se llama Safe from the Start, que habla acerca de cuando los niños son expuestos a violencia de una manera crónica, el tipo de daños que eso puede causar. Entonces, es muy importante tener eso en mente. Pero me gustaría, no sé a qué punto de este programa vamos a hablar de la prevención, porque siento que cuando hablamos de intervención y de terapia, estamos hablando acerca de cómo tratar este tema después de que ya pasó la violencia, pero ¿cuáles son las causas de la violencia doméstica y cómo podemos prevenirla? Creo que es algo si muy importante. Si pudiera darnos en breve los dos puntos, ¿qué diría? Bueno, yo diría que la violencia doméstica es una parte de es solamente un síntoma de un problema más grande, que es violencia contra mujeres, que también puede incluir la violación, el diferente tipo de violencia contra mujeres que vemos a través del mundo. Que eso es social, cultural, universal, sí, lamentablemente. Sí, entonces para prevenir violencia contra mujeres tenemos que llegar a los hombres, como dijo la compañera anteriormente. Y acordarnos de que muchas veces somos nosotros las mamás las que criamos a los futuros hombres. Así que como mamás y tías y abuelitas queremos enseñar a nuestros niños y jovencitos el trato aceptable y respetuoso a todas las personas independientes de su género y darnos a respetar tanto como enseñarles a respetar. Ay, hay tanto para hablar, pero si esta llamadita la queremos acomodar, pues hoy empezamos tardecito, pero queremos poner a quien se atreve a llamar. ¿Está lista? ¿Nos escucha? Vamos a ver. Esta es la llamadita, salió la musiquita, Marco. Parece que la llamada... Tenemos también al malo y a las voces de nuestra... Es frustrante porque de estas fallas técnicas parece que llegó aquí el maestro de Univisión que quizás nos ayuda a rescatar el tiempo que nos queda. Pero en lo que estamos aquí, Dr. William, tengo otro minutito para añadir otro punto, que ya estamos casi cerrando y vamos a acomodar lo más que podamos. ¿Dr. William? Sí, dígame. Sí, sí. Aproveche otros segunditos que tenemos ahorita, que hay fallas técnicas y no hemos podido acomodar las llamadas pendientes. Ok, todo esto me hace acordar de algo que... yo lo evalúo como muy importante y que ustedes como programa, que yo sé que es muy complicado hacerlo y muy costoso mantenerlo, pudieran ayudar muchísimo con todas las informaciones que reciban, si la pueden distribuir conmigo y con otras personas para que podamos conectarnos entre sí y poder elaborar un programa hispano contra la violencia doméstica. Unir esfuerzos, ciertamente, que gracias al internet, por ejemplo, puede estar la costa este, donde están ustedes, con la costa oeste aquí, y todos los que nos escuchan, que incluyen también otros países, que pueden, si no adaptar lo que vayamos creando. Por ejemplo, localmente, tengo entendido que el Centro para la Paz Doméstica tiene unas reuniones en las cuales se incluyen a todos estos grupos de los que estamos hablando para que tenga voz cada perspectiva y que sea un esfuerzo coordinado y que no traiga más complicación a la familia si no apoya. Nosotros trabajamos con las agencias de la comunidad, no solamente en el estado, en el condado de Marin, pero con otros condados. Y también lo que estaba hablando antes, tenemos ahora una nueva iniciativa donde estamos trabajando con otra agencia en Marin County que se llama Huckleberry Youth, y estamos desarrollando un programa para trabajar con los adolescentes, porque sabemos que hay mucha violencia ahora entre la gente adolescente, entre las parejas, y estamos trabajando para hacer que la información llegue los llegue a ellos a través de muchas formas, incluyéndolos a ellos. Por todos los frentes, incluyéndolos a ellos. De hecho, es como lo vamos a hacer. Así que con adultos, con jóvenes y con los pequeñitos, como hablamos a través de la escuela y de la observación de las que están las señoras cuidándoles en la guardería, de las niñeras, tanto como de los maestros y de los pediatras y otros profesionales de la salud, que a veces vemos señales, a veces no nos dicen, hay mucha pelea en casa, pero a veces vemos cómo cambia su apariencia, cómo cambia su comportamiento, y esas pueden ser uno de estos banderines que nos avisan puede haber violencia en el hogar. Como dijo Perla antes, otra campaña, la de seguros desde el principio, tiene unos audios también muy bonitos, como la niñita que al deseo de cumpleaños que pide es que su amiguita no tenga problemas en su casa. Los niños en sí mismos sufren, aunque no sea ellos en su propio hogar, porque el dolor es contagioso, como decimos, así que sea contagiosa la esperanza. Pero ya que la música es contagiosa, vamos a poner unos segunditos aquí de una canción también un poquito seria y fuerte, pero a ver qué nos dice Bebe en la canción Mala. Malo. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. La violencia es mala, la violencia lastima, la violencia a veces calla y apachurra y deja marcas indelebles que no se pueden borrar, lamentablemente a veces permanente, pero sí se puede, a pesar de las heridas y de las cicatrices, levantarnos y seguir adelante. No sé si ahorita sí tenemos la llamada lista, Marco, porque sé que el tiempo apremia. Ya dimos, tenemos la llamada pendiente, ¿se puede hablar ahorita? ¿Se puede oír ahorita? Vamos a ver, ¿no se escucha? Parece que no. Prepare las guías sobre el tema de hoy, que estamos ya casi despidiéndonos. Un par de citas más sobre el tema. Hermann Hesse, quien escribió El Profeta, dijo: lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia. A veces demostramos nuestra fuerza, nuestro poder, abusando a otros, y ahí lo que estamos mostrando es nuestra debilidad, ¿no? En lugar de recurrir a la inteligencia y a la conciencia, recurrimos a la violencia. Perla, parece que tiene que iba a hacer otro comentario. Perdón, cuando hablamos acerca de la... quisiera que se usara la palabra abuso, porque incluye también violencia, tanto uh-huh. como otros tipos de tácticas que se utilizan, porque muchas de las mujeres con las que trabajamos, sus compañeros o sus parejas ya saben que si usan violencia, que eso sí les puede traer otros problemas, pero si usan otros tipos de abuso para controlar a su pareja por medio de amenazarlas, particularmente cuando tienen niños, es algo muy importante tener en mente. Qué bueno que nos aclara esto. Si violencia no es solamente el golpe, el puño, lo que deja la marca física o la violación. Violencia es cuando nos tratamos sin respeto. Probablemente ya hay violencia, cuando hay intimidación, cuando hay el abuso de control, sea de la plata o de a dónde vas, cuando no se nos deja hablar, como decía, cállate, cállate, eso es violencia, familias. Doctor William, ¿qué dice usted? Estoy muy de acuerdo. El trabajo comunitario es muy importante, pero yo creo que trabajar con las escuelas es muy, muy importante. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que el niño nos escuche, nos ame y nos acepte? Y entonces poder extraerlo de ese ambiente de violencia familiar y poder trabajar con su mamá eventualmente. Otro buen punto. Ciertamente la violencia quizás causa o crea obediencia o sumisión, pero no es por respeto, no es por admiración, sino es por temor, es miedo, claro. Es intimidación. Y no queremos que nuestros niños ya no quieran estar con nosotros porque lo que nos tengan es temor o desprecio. Y qué triste cuando ya van creciendo y también se confrontan al victimario y entonces se convierte en una situación aún más dolorosa. En carne tenía. Yo creo que es muy importante escuchar a los niños, pero no puedes hacer que los niños estén participando plenamente en todo esto que está pasando con el papá y con la mamá. Los niños tienen que jugar. Es el tiempo para ellos en el que deberían disfrutar. Y cuando tú envuelves demasiado a los niños terminan terminan internalizando muchas de las cosas que han pasado y a veces sintiéndose culpables. Yo creo que es importante escucharlos y después es importante trabajar con los padres para que la violencia pare. Pero los niños tienen que jugar. Tienen que jugar porque así también pueden aprender y pueden socializar y pueden crear generaciones en las cuales nuevamente convivamos con inteligencia y no con violencia. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Más de 80% de las bolsas de plástico del mundo se acumulan en basurales, ríos y el océano. Bolsas y botellas de plástico matan a miles de especies marinas.